otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un tema que está muy en la agenda de los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino también internacionales, y es el tema del terrorismo. A ver, ¿por qué se da este fenómeno del terrorismo? ¿Cómo afecta eso el desarrollo social, económico y moral de los pueblos? Y si es posible luchar contra el terrorismo, eso es factible. ¿Hay desde algún punto de vista, no únicamente militar, sino desde algún otro punto desde donde se puede enfrentar este fenómeno? Si hablamos del terrorismo, tendríamos que irnos hasta una época anterior a los días de Jesús, con unos grupos que se llamaban los sicarios. Desde esa de época. Hecho, la palabra sicario viene de una hoja curva, de un cuchillo de hoja curva que se llamaba una sica. O sea, que introducían el cuchillo y al sacarlo dañaba buena parte del cuerpo herido y mataban al otro. Ese sicario se caracterizaba porque no era reconocible, y de ahí viene el terror del enemigo sin cara, de no poder evidenciar quién es el otro, y muchas veces sin entender muy claramente cuáles son sus razones. Entonces aparecieron estos grupos que eran los sicarios, y los romanos de alguna forma lograron desmembrar estos grupos con algo pues que fue terrible, que fue la paz de la victoria. O sea, obtener la paz por el anulamiento del otro, por la destrucción total del otro. Los romanos, de alguna forma, serían los primeros en establecer también lo que llaman el terrorismo de Estado. O sea, reprimir de manera violenta y a través de grupos paraestatales lo que estaba sucediendo en su propio territorio. Por ejemplo, contrataban cierto tipo de soldado que se disfrazaba como los del pueblo, y ahí él ejecutaba también ese terrorismo de Estado. Esa es como la primera parte donde logramos detectar un momento en que aparece el terror, en que aparece el enemigo invisible, porque es que el terror hay que verlo es con eso. O sea, las guerras tradicionales siempre han sido visualizadas: quién es de un bando, quién es del otro, en qué campo se dan, con qué tipo de armas. Pero para el momento en que ya los especialistas tratan de determinar el origen del terror, ese origen aparece cuando alguien que no se ve quién es, que se parece a todos los demás, ejecuta un acto y se pierde. Muchas veces un acto que no necesariamente va a ir en busca del principal enemigo, sino de quienes rodean a ese enemigo. Por ejemplo, eso se va, lo vamos a ver después en las guerras de pandillas en la ciudad de Chicago, por ejemplo. Todo lo que va a ser en Chicago, en Cleveland, dentro de lo mismo de Estados Unidos en los años 70, donde se da una gran guerra y va a aparecer el terror por todas partes, donde ya nadie se atrevía, por ejemplo, a abrir un carro porque el carro explotaba, ¿no? Entonces veríamos como primero los sicarios, y ese sicario, que se va a llamar así es por el puñal que utiliza. Luego van a aparecer en Persia otros personajes que se llaman los Ashashin. De ahí viene la palabra asesino. Los Ashashin también eran el terror sin cara, el otro sin cara, pero aparece con un componente que no aparecía en el sicario. El sicario por lo común era un fanático. Era un fanático de orden religioso que mataba en nombre de Dios, pero el asesino es alguien que mata drogado. De hecho, los asesines se los va a llamar así por el hashish. O cómo se drogaban con el hashish y después, movidos por otros, iban y ejecutaban el acto de terror. Sin temor a perecer en el acto de terror. Que ya eso le da como un cambio a la idea del terrorismo. Porque el sicario mataba y huía. En tanto que el asesin se muchas veces caía víctima de su propia agresión. Y por eso iban drogados, ¿no? De eso se dice en mucho que los mongoles en el siglo XIII lograron reducir este grupo terrorista, por llamarlo de alguna manera, simplemente estableciendo en Persia unas condiciones de gobierno mucho más suaves que las del mundo persa y desacreditando la tarea del asesin, porque el asesin iba contra un estado altamente corrupto, que era el que se presentaba en Persia pues en los siglos 11, 12 y 13. Hay que ver cuando se habla de ese mundo, por ejemplo Avicena, el gran filósofo árabe que nació en Isfahán y que le toca moverse por Persia, eso es un totalitarismo terrible el que se está viviendo. De hecho, Avicena tiene que estar huyendo permanentemente porque lo van a matar, lo van a todo esto. Y en ese clima de terror, hasta que llegan los mongoles, y de alguna manera los mongoles organizan unas mejores formas de tolerancia y desaparecen los asesin. Todo esto pues son como momentos aislados de la historia, hasta que se llega al siglo XIX. En el siglo XIX aparece una doctrina que se llama el anarquismo político. O sea, la gente que considera que puede vivir sin gobierno y que los golpes que deben dar deben ser golpes de terror para desmoronar lo que ellos consideran que no es un buen gobierno. Esto es una, digamos que una contradicción, porque en ese mismo siglo XIX aparecen otras formas de pregonar el anarquismo sin el terror, como las de Thoreau, como las de Emerson, donde ellos van a sostener de que el hombre moral, que va subiendo la moral, que cada vez es más moral, realmente se vuelve un anarquista, es porque no necesita ser gobernado. Que es una cosa muy interesante, la propuesta de Emerson y la propuesta de Thoreau, de David Thoreau, es ese hombre que va logrando cada día ser más humano, cada día ser más moral, cada día ser más, digamos, más constructor de sociedad, y que al punto está lo que él maneja, que no necesita ser gobernado porque las leyes no operan sobre él. Porque, o sea, no haría falta. Sí, porque no hace falta que operen sobre él. O sea, no roba, no mata, no miente, no daña las relaciones entre las personas, etcétera, etcétera. Entonces no necesita ser gobernado. Porque los gobiernos, y esto ha sido claro toda la vida, la intención de un buen gobierno es que todos sus ciudadanos lleguen a un punto tal de civilidad que ese gobierno no tenga prácticamente que gobernar, sino mantener vivas las instituciones, en especial la de educación, para que los niños puedan ser educados en esos logros que ha alcanzado la sociedad. Aquí hay una cosa muy interesante con relación a eso. Entonces, sí, lo que decía David Toro, ¿cuál es el mejor gobierno? El que menos gobierna. Y el máximo es el que ya no gobierna, porque no necesita gobernar. Porque la gente ha llegado a un punto tal de entendimiento, a un punto tal de equilibrio social, que ya esas sociedades no se dan. De hecho, a lo largo de toda la historia se han visto grupos anarquistas en el buen sentido de la palabra, como las comunidades religiosas, que se autogobernaban ellas mismas, que tenían sus propias normas, que eran autosuficientes. Y por eso para muchos gobiernos, en un momento dado, esas comunidades religiosas se les volvían un problema. Cuando aparece la utopía de Tommaso di Campanella, la ciudad del sol, y de cómo los jesuitas asumen esa utopía, que es una ciudad que solamente va a estar gobernada por Dios, o sea, no necesita gobierno de ninguna clase. Esas que se van a llamar las misiones, y que van a estar en el Uruguay, en los llanos orientales de Colombia, en Veracruz, en México, etcétera, van a ser destruidas de manera terrorífica por el Estado español, por el rey. Por miedo. Sí, no, pues simplemente porque ya es una desobediencia total. Ya esta gente no necesita ninguna de las instituciones de la monarquía, sino que las instituciones las ha dado la creencia en Dios, y entonces van a aparecer, se van a destruir todas esas misiones, y ahí se va a dar lo que se llama el terrorismo de Estado. O sea, como el Estado, al verse amenazado por estas formas de gobierno, las destruye, creando obviamente el mayor efecto terrorífico, a fin de que nadie quiera intentar eso. Me acuerdo en una película que se llama La Misión, de las primeras de Niro, donde se cuenta eso muy bien. Entonces estas serían como los anarquistas reales, pues los buenos anarquistas, pero en el siglo XIX aparece el anarquista terrorista. De hecho, van a haber dos teóricos terroristas, uno que se llama Miguel Bakunin, otro que se llama Prokopkin, que van a utilizar o a buscar grupos que actúen de manera violenta contra las instituciones. Y eso va a ser carrera mientras el comunismo se desarrolla, porque parte de estos anarquistas hacían parte de la ideología comunista. De hecho, Marx se opone a todo esto, porque no se trata de eso. Trotsky se opone a los anarquistas, porque la tarea del anarquista es crear y sembrar el terror, pero no lograr un cambio significativo. O sea, Trotsky va a decir, por ejemplo, ¿para qué vamos a matar al zar? Es que el problema no es el zar, el problema es el sistema que crea el zar. Lo que hay que acabar es con el sistema, y con el sistema no se acaba de manera violenta, sino a través de una educación profunda. Por ejemplo, ahora que se dice pues que mataron a Bin Laden y todo esto, a lo mejor es cierto, pero es que el problema no grande no es que exista Bin Laden, sino la estructura que él fue capaz de crear y el sistema que sostiene esa ideología. Ahí es donde está el problema. Por eso Trotsky hablaba de la revolución permanente. O sea, esto tiene que ser un cambio encima de otro, porque de lo contrario no hemos resuelto nada. Un sistema no es una totalidad, es un sistema es cambiante, un sistema es evolutivo, un sistema se tiene que acomodar a lo que va sucediendo, a las nuevas situaciones que están pasando. Entonces aparecen estos anarquistas Muchas veces utilizando personas muy, digamos, muy desencantadas de la vida, muy desencantadas del sistema, y estos van a ser como la punta de lanza de los grupos terroristas: el que se quiere suicidar, el que no le importa es que lo maten, etcétera. Y van a estar incluso muy bien narrados por Dostoyevsky, van a estar muy bien narrados por Joseph Conrad en un libro que se llama El Agente Secreto. Albert Camus va a hacer una obra de teatro que se llama Los Justos, planteándose cuál es la esencia del terror, qué es lo que busca el terror. Dentro de esto, entonces el terror hace escuela en el siglo XIX. La Segunda Guerra Mundial empieza por un... la Primera Guerra Mundial, perdón, empieza con un acto terrorista, y a partir de ahí se empieza todo el siglo XX. Va a estar señalado por los actos terroristas por varias razones. Primero, porque ya en el siglo XX existe un elemento que esparce el terror, que son los medios de comunicación, donde empiezan a generar grandes opiniones, a dar la noticia, y en un momento dado a generar lo que le interesa al terror, que es el miedo. Entonces eso es lo que le interesa al terror, que haya una situación de miedo que impida desarrollar nuevas cosas, y donde la gente prácticamente se repliegue sobre sí misma y se vea sin posibilidades de futuro. Que realmente eso es la esencia del terrorismo, y con algo muy interesante, que es el enemigo interno, que aparece el enemigo interno, que no lo vemos, que no sabemos quién es. Por ejemplo, eso va a ser el mundo de Palestina desde que llegan los ingleses y los franceses. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa zona de Palestina, que era una zona turca, va a quedar en poder de Inglaterra y de Francia, y ahí van a haber un montón de movimientos generando terror con el fin de reivindicar ideas. En ese momento son ideas políticas. Por eso el terrorismo habría que verlo desde tres puntos grandes. Primero, un terrorismo político, que es el que se desarrolla en el siglo XIX, en el siglo XX, donde para hacer conocer una ideología, hacer conocer una reivindicación, se recurre al terror. Muchas veces las mismas instituciones que quieren reivindicar sus ideas, que quieren mostrar al mundo qué es lo que está pasando, se oponen a ese mismo terror. Pero el problema es que dentro de una ideología no hay control sobre todo el mundo, y hay un pedazo de las personas de esa ideología que se radicalizan y quieren llevar el asunto del terror como bandera antes que utilizar otros medios para que esa ideología sea entendida. Eso pasa, por ejemplo, con el Estado de la Fundación del Estado de Israel, donde hay un grupo serio que está luchando políticamente por demostrar que se necesita un país, que en ese país tienen que estar los judíos, porque solo es el único país donde a los judíos no les va a pasar nada, donde, como decía Ana Arendt, van a tener un ejército judío que los defienda, etcétera. Pero aparece un grupo que se llama el Irgun, y el Irgun es un grupo radical que, para presionar la salida de los ingleses de Palestina, pues ejecutan actos terroristas, entre ellos un acto muy duro, que es la volar al Hotel Rey David. Medio hotel lo volaron, con gente y todo, para llamar la atención. Esto pues tuvo un enfrentamiento al interior muy fuerte, porque no era de esa forma como se quería crear el Estado, que no tuviera precedentes de terror. Sin embargo, se dieron. Lo mismo estaba pasando con los grupos que vivían en Palestina, que se habían dedicado también al terrorismo contra franceses o contra ingleses y contra judíos, naturalmente. Aparecen, a ver, por ejemplo, uno de las independencias con más actos de terror que se dan en el siglo XX fue la independencia de la India, manejada por un pacifista. O sea, Gandhi, que es pacifista, que se opone a esto, es víctima del terrorismo, lo matan. ¿Cierto? Lo mata además un sicario. O sea, la forma primitiva matan a Gandhi. Gandhi siempre se opuso también a eso. Pero grupos radicales dentro de la estructura de liberación de la India consideraron que la única forma era generando el terror. Entonces, eso lo podemos ir como leyendo más o menos, porque Gavrilov, que es el que genera el terrorista que genera la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Fernando en la ciudad de Sarajevo, ya estaba justificando todas las teorías anarquistas. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, que misteriosamente no se da terrorismo, esa es la cosa más rara, siendo una guerra tan violenta, se da terrorismo de Estado, sí, claro, un terrorismo de Estado tremendo, porque, por ejemplo, eran grupos que generaban altísimo terror los miembros de la Gestapo alemana, o sea, que también eran tremendamente terroríficos, por llamarlos de alguna manera, pero identificables. Era el hombre del sombrero negro, era el hombre del gabán, y llegaban en determinados carros, como después va a aparecer en la dictadura argentina, pero la sola presencia ya indicaba terror. Entonces aparece eso, aparece la NKVD rusa, que va, los famosos agentes comisarios, también generando un altísimo terror entre la población rusa, pero sin recurrir al enemigo invisible. O sea, ellos eran visibles, la gente sabía, en Alemania toda la gente sabía quién era el Stasi, más o menos, tenían una figura, después ya sí empiezan a volverse invisibles, que además es terrible, porque por ejemplo, la Gestapo era visible, pero aparecía un denunciante invisible que podía ser cualquiera, presionado por la Gestapo. O sea, siempre se va a mover pues con la cara de lo que no sé quién, del que no sé quién es, quién me va a hacer el daño, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues no hay. Solamente aparecen unos actos terroristas, pero justificados por la misma guerra, que son los de los maquis. Los maquis son grupos que se van a las montañas, que luchan contra los nazis, que ejecutan lo que se llama una resistencia. O sea, el maquis está contra el invasor, está contra la institución que invade su país y que van a ser muy fuertes en Rusia, van a ser muy fuertes en Francia, en la misma Alemania. Se van a dar grupos de maquis. De hecho, uno de los últimos hombres que llega al campo de Auschwitz y al que le debemos pues como la esencia de lo que fue ese centro de terror terrible es Primo Levi. Y Primo Levi no llega al campo de Auschwitz por judíos, sino porque era de la resistencia italiana. Y eso de pronto lo llega a salvar a él un poquito, porque no saben que es judío y no que es de la resistencia. y eso le permite pues vivir un año endiablado, un año de terror terrible, y se van a dar los va a aparecer ese terrorismo dentro del campo de concentración, que es un terrorismo psicológico. Que aquí hay una cosa, no ponen bombas, no vuelan a nadie, sino que es simplemente psicológico el hecho de quién queda vivo, quién no queda vivo, quién ha perdido la condición humana, quién no la pierde. O sea, empiezan pues un montón de cosas muy difíciles de analizar, porque hay que esperar a que pase mucho tiempo para ver realmente lo que pasó, que es la cuestión de la memoria. Pues la memoria hay que se empieza a ejecutar después de que el hecho se termina, y muchos años después viene el análisis, qué fue lo que pasó, porque nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, etc. Luego van a empezar los actos terroristas de los grupos delincuenciales de los Estados Unidos, las guerras entre las bandas, que ahí está la ciudad de Chicago, los años 30, donde el grupo de Al Capone quiere acabar con el del otro, donde Dillinger hay que matarlo, etcétera, hasta llegar a la ciudad de Cleveland en los años 70, donde prácticamente los grupos que dominan la parte oscura de la ciudad se anulan entre ellos a partir de actos terroristas, pero actos terroristas que ya empiezan a tocar a la población civil, porque explota un carro y viene una señora por ahí, viene un niño en una bicicleta, etcétera, etcétera. Luego van a aparecer los grupos terroristas que se generan en el Medio Oriente, muchos de ellos no controlados por el Estado, porque se sale del Estado. Por ejemplo, el caso de un partido que se llama el Hezbollah, que actúa en el Líbano y muchas veces en otros lugares del Medio Oriente, que no hace parte del Líbano, y que se vuelven unos grandes terroristas cuando empiezan a atacar a Israel, etcétera, y que desobedecen permanentemente a cualquier tipo de autoridad. Ese, por ejemplo, es un terrorismo muy complicado, es el mismo de Al-Qaeda o Al-Qaeda, que eso es supranacional, eso no está dirigido por ningún estado, ellos se mueven por todas partes, etcétera, y eso es lo que explica por qué en un momento dado los israelíes tienen que ir a atacar al interior del Líbano, y el Líbano dice, no, es que ellos no estamos agredidos, ustedes nos están agrediendo, y dice, no, nosotros no estamos contra los libaneses, estamos contra el Hezbollah, y el Hezbollah es una cosa invisible, donde los sistemas de inteligencias pues se han vuelto prácticamente unos genios para tratar de identificar estos grupos muy difíciles de detectar. Es más o menos lo que pasa con el grupo Hamas en el mundo palestino. Tampoco hace parte del gobierno palestino, o sea, se le sale al gobierno palestino, y el gobierno pacta, hace una cosa con otra, pero aparece el Hamas y no está de acuerdo. Entonces, ¿sabes? Se va a dar pues eso, ese fenómeno, se va a dar el gran terrorismo que se hizo hace poco en Rusia, con la lucha contra los chechenos, de cómo los chechenos van a sufrir de terrorismo de Estado, del mismo gobierno ruso, porque prácticamente los van a anular a los chechenos. Entonces, con esto era, a ver, hay un terrorismo político, que es un terrorismo que obedece a unas ideas y donde la guerra se vuelve invisible, se vuelve muy cruel, y donde el problema es que cualquier diálogo es prácticamente imposible. Porque, por ejemplo, hubo dos premios Nobel que ejecutaron actos terroristas, que uno que fue Yasser Arafat, el premio Nobel de la Paz, y otro que fue Menachem Begin, se los dieron a los dos, enemigos acérrimos, que habían utilizado de alguna forma estrategias terroristas, pero donde pudo haber un diálogo. O sea, nos sentamos, nos detenemos, eso no tiene sentido. Vamos a empezar a hacer otro tipo de negociación. queda después o vuelve y se daña, etcétera. Pero hay un momento en que lo logra. Hay un momento, ¿cierto? Y prácticamente se dice que a lo largo de la historia, antes de sellar un pacto, siempre van a haber actos de terror. Por ejemplo, eso es antes y después. Hay una cosa que no se le perdona a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y fue el bombardeo de Dresden, que fue un bombardeo de castigo. Siguieron bombardeando las ciudades, acabando con la población civil, simplemente para reducir a los nazis a admitir que no había pacto de ninguna naturaleza, sino que simplemente admitían que perdieron la guerra y se acabó. Cuando se hace esos análisis son muy duros, porque las guerras llevan a eso. Entonces luego se va a dar todo ese fenómeno del terrorismo a otros niveles, porque va a haber un terrorismo económico, por ejemplo. No solamente el terrorismo político, va a haber también un terrorismo económico, y en ese terrorismo económico, que prácticamente fue parte, no es de extrañar, que el efecto del 11 de septiembre, la volada de las Torres Gemelas, lo que genera ese movimiento raro, informe, que se llama la Al-Qaeda o Al-Qaeda. De hecho, la palabra correcta es Al-Qaeda, porque en árabe no existe la E. Qué bien. Entonces, la palabra Al-Qaeda, eso traduce la base. Pero ¿dónde está la base? ¿Por dónde se mueve la base? ¿Quiénes conforman la base? Ahí está el problema. Entonces, que ese terrorismo de orden político, donde unos señores que toman el Islam como bandera para ejecutar el acto terrorista, desacreditando a todo el Islam. Ahí hay una cosa que es muy brava. En este momento se habla de islámicos y de cómo los islámicos van a ver los peligrosos, cuando en realidad simplemente fue un grupo que toma la bandera del Islam para ejecutar sus actos y que está comprometiendo a todo el Islam. Pero no todos los del Islam son terroristas, ni están de acuerdo con eso, ni eso se sufrió mucho cuando se tumban las Torres Gemelas, cuando los norteamericanos empiezan a excluir a todo el que tenga cara de árabe, a no comprarle al señor árabe toda la vida, como si él estuviera de acuerdo con eso. Ese es uno de los problemas que busca crear la mentalidad terrorista, y es comprometer la totalidad de un grupo, porque de esa manera se vuelve más invisible. Entonces, los que ejecutan eso se vuelven mucho más invisibles. Entonces aparece el terrorismo económico, que es, como decía, coincide con las Torres Gemelas, y después viene todo el problema económico que tenemos en este momento. Y es cuando se empiezan a dar unas situaciones, lo que llaman las burbujas, donde la gente se desespera y en lugar de sentarse a mirar el fenómeno que está sucediendo, lo disparan, porque empieza cada uno a tener su propia idea y empiezan a correr rumores en la bolsa y se caen las acciones y se dice otra cosa y se caen las acciones, etcétera, etcétera, que es un terrorismo que de alguna manera hay que controlar, porque es mucho más dañino que el político. Mucho más dañino que el político, porque la gente en un momento empieza a ver que todo lo que tiene son papeles. Claro. Y que si ese papel ya no vale nada, pero ¿cómo controlar eso? Porque son los rumores los que se hacen correr. Son puros rumores, y eso crea los pánicos financieros, eso crea pues cualquier cantidad de cosas. Y aparece el terrorismo sanitario. Claro, es otra forma de terrorismo que hay ahora. Por ejemplo, el miedo al otro, al cuerpo del otro, a que el otro me puede infectar, a que el otro... Por ejemplo, un terrorismo sanitario fue el de la última gripa. Ajá. Entonces un montón de gente empezó a salir con máscaras, y si otro le tosía, a excluir al que tosía, y empieza una cosa tremenda. Y todo eso se da es porque hemos vivido en el más peligroso de los siglos, que es el siglo XX, y el siglo XX va a desarrollar todo eso. Porque el terrorismo lo que buscaría en última instancia es excluir al otro por miedo, o sea, quitarse al otro del camino para él poder ejecutar lo que quiera. Es lo que pasa, por ejemplo, en Israel. Israel tiene un aparato de seguridad tremendo donde siempre se está controlando ese temor al terror, pero la gente está volviendo paranoica. Ya cualquiera puede ser, ya montarse en un bus, a ver, me monto en el bus, no me monto en el bus, esto va a explotar, no va a explotar, este señor que está ahí, ¿quién es? ¿Por qué entró a este restaurante? ¿Por qué está solo? Etcétera, etcétera. Entonces empieza la paranoia. Más o menos lo que pasó en Medellín en la época de las bombas, cuando el narcotráfico empezó a poner bombas por todo lado, la gente le da miedo meterse por una calle, salir a tal hora, etcétera, etcétera. Eso es fruto del siglo XX. Claro. Donde el siglo XX ha sido el siglo del miedo. Es que yo me acuerdo de esa famosa frase, pues, de Isaías Berlín, cuando le preguntan, ¿no?, ¿usted qué fue lo que más le llamó del siglo la atención en el siglo XX? A mí lo que más me llamó la atención en el siglo XX fue que a mí no me pasó nada. Indicando con eso hasta dónde habíamos llegado, hasta qué punto se habían llegado. Ahora, con todo lo que viene pasando, vienen esas discusiones. A ver, primero que todo, los terroristas son grupos, pero en un momento esos grupos obligan a que quien los persigue también se vuelva terrorista. Para poderlo enfrentar. Claro. Entonces ya empieza una guerra del terror con el terror. Eso, por ejemplo, se vio en Vietnam. Se vio en Vietnam. Donde los unos estaban tan asustados con los otros que actuaban ya de la misma manera. Eso se dio, por ejemplo, en la guerra de Bosnia, en la guerra de los Balcanes, una guerra con un altísimo contenido terrorista de los que se enfrentaban, cada uno volando con el terror. Ya, ese terrorismo de Estado, que el último, pues, que se ha vivido en forma, que el de la dictadura argentina, de Videla, y el del mismo Pinochet, que simplemente era ir, ¿saben?, por una gente, desaparecerla, etcétera, y con eso desarmaban a los oponentes. Ahora, con la guerra de los Balcanes, lo que se ve es que se vuelve a la peor forma del terrorismo, que es afectar al que no esté involucrado con eso. O sea, vuelan un edificio, pero ¿qué culpa tienen cantidad de personas que están metidas ahí, ¿no? Ni siquiera saben quién es el grupo terrorista. Pero eso, por ejemplo, es algo que pasó en las Torres Gemelas. Ahí se muere cualquier cantidad de gente. Gente que no tenía nada que ver con nada, que no estaban ni enfrentados, claro, ni siquiera sabían quién eran, si hubieran hecho una encuesta sobre usted qué sabe de grupos, no, hubieran hablado de películas, hubieran hablado de cualquier cosa, pero no tenían claro eso. Entonces, ese terrorismo está llevando a unas condiciones muy difíciles a los estados. Porque, a ver, en los estados occidentales de posguerra se dieron grupos terroristas. Yo me acuerdo, yo estaba muy chiquito cuando se hablaba de una banda terrorista, anarquista que había en Alemania, que se llamaba la Baader-Bahnhof. ¿Cierto? Eran unos terroristas. Hay un director de cine, Reina Fassbinder, que hace una película sobre ellos. Aparecieron otros en Italia. ciertos grupos anarquistas de muchachos de pronto frustrados, los hijos de la guerra, de los que va a hablar muy bien una señora que se llama Elfriede Jelinek, premio Nobel de Literatura, y en un texto que los excluidos, o sea, la necesidad de ejecutar el terror por adrenalina, por ejemplo, es que se empiezan a dar esos fenómenos, porque hay un terrorismo político con ideología, pero hay un terrorismo por adrenalina. ¿Qué sería la anarquía por la anarquía? La anarquía por la anarquía, si no, necesito sentir. Eso es, por eso el libro del Elfriede Jelinek, Los excluidos, es tan violento. Y eso sacudió la sociedad austriaca. Porque ¿quiénes eran los hijos de los perdedores? Un montón de nazis que tuvieron hijos. Y esos hijos estaban enfrentando a un hombre vencido, que una violencia intrafamiliar terrible. Y a partir de ahí después salían esos mismos muchachos a generar terror, simplemente a sentir el terror, los hijos del terror. ¿Hay alguna manera de evitar el terrorismo? A ver, sí, el hecho pues es muy simple, es multiplicar las condiciones en las que viven los que no son terroristas. Es que el hecho es muy simple. O sea, ¿por qué tanta gente, millones de personas, nunca ejecutan ese tipo de actos? ¿En qué tipo de condiciones están? Por eso cuando Albert Camus, en El hombre rebelde, es un texto, a los textos más poderosos del siglo XX. ¿De dónde proviene la rebeldía? ¿De dónde proviene la necesidad de desaparecer? ¿Qué condiciones tiene el que ejecuta esos actos? ¿Y qué condiciones tiene el que no los ejecuta? ¿Cierto? ¿Qué hace que las personas en cualquier estrato hayan personas con moral? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son sus condiciones? Porque todo esto que está pasando, todo esto del asunto terrorista, es un asunto de descomposición social. ¿Cierto? Es un puro asunto de descomposición social. Es un asunto de... A ver, crear un esquizofrénico es muy fácil, es tremendamente fácil. Es tratar de anularle toda su participación en las distintas realidades que tiene, hasta que se refugia en una, y de ahí ya no quiere salir. Entonces, ¿qué condiciones tienen estos grupos para llegar a lo que llegan, y qué otras condiciones tienen los que no actúan como grupos? Entonces la solución es muy simple, siempre ha sido pues como la gran propuesta. A ver, tenemos que crear sociedades más justas, pero sociedades donde lo fundamental es la educación, y esa educación en principio tiene que ver con el conocimiento a fondo de las condiciones de la tierra. Es que de nada vale cuando a las personas no se las educa para seguir vivas. A una persona se la educa para que le dé valor a la vida, para que le dé valor al otro, para que le dé valor al medio en el que vive, para que se organice ahí mismo. Pero si la educación no me está llevando a eso, por ejemplo, sea, yo veo ahora con todas estas inundaciones que hay en Colombia esto. O sea, la ingeniería ha resuelto todos esos problemas de drenaje, de cursos de agua. Pero, ¿qué educación hemos recibido nosotros para construir donde no se puede construir, para irrespetar la memoria de la naturaleza? Yo me hago esa pregunta. O sea, uno nunca le dieron clases sobre la importancia de un árbol, nunca le dieron clases diciendo las lagunas cumplen este papel, los humedales cumplen este papel, en estas tierras se puede construir de esta manera, pero no de otra. O sea, son educaciones que van a generar terror el día de mañana, muchas veces debido a la ignorancia de la misma gente, porque por ejemplo parte del terror económico es también la corrupción, por ejemplo. Claro, eso actúa de la misma manera. Entonces la mejor forma de esto es la construcción de sociedades más justas. ¿Qué es una sociedad justa? Donde no se tiene miedo. Esa es una sociedad justa. Entonces cuando se dan estos grupos terroristas que se dieron en países donde no había guerra, donde no había conflicto político, ¿cuál era el problema en esa sociedad? En esa sociedad el problema era la violencia intrafamiliar, era el alcohol, era, entonces, a educar a la gente en ese sentido. Me acuerdo de la ciudad de Göttingen, que hay una gran estatua de un tipo le está pegando a la mujer, el muchachito está agarrado a la pierna y es una estatua. Y yo decía, ¿esta estatua qué quiere decir aquí? No, con esa estatua evidenciamos el problema intrafamiliar, de violencia intrafamiliar que teníamos. Que la gente salga de la casa y se encuentre con el problema, que se vea ahí, que se vea ahí. Entonces, claro, esas formas de educación llevan a que el problema empiece a desaparecer. En la ciudad de Detmold, por ejemplo, en Alemania, también me llamó mucha atención los cuatro jinetes del apocalipsis, la estatua de los cuatro jinetes del apocalipsis al revés. Dije, ¿y esto qué quiere decir? Y se quiere decir que aquí no van a volver a aparecer los cuatro jinetes del apocalipsis, que aquí no va a haber guerra, que aquí no va a haber peste, que aquí no va a haber hambre. Por eso los tenemos al revés. Si algo pasa, los ponemos al derecho. Llegaron. Claro. Botero, cuando le vuelan el pájaro que tenía en San Antonio, en el Parque San Antonio, dijo, déjenla así. Claro. Que la gente se entere qué es eso. Claro. Y así se educa la gente. Pero entonces muchos dirán que a través de las imágenes en los medios de comunicación. Ese es el problema número uno. Es decir, por defender la televisión se ha dicho que eso no afecta a las personas. Claro que afecta. Las afecta a un niño. Lo primero que está viendo es televisión. A los 2 meses ya lo tienen viendo televisión, para que se calle, para que él vea figuras ahí. Y lo que le están pasando por los medios son imágenes del terror. Pero cualquiera podría decir mayoría. Que esa imagen de es la misma imagen que hicieron en Dresde, que hicieron en Göttingen, que hicieron en todas esas partes. Sí, pero con un problema. Que a ese niño le están diciendo, eso es un enemigo. El niño está educando mirando eso. ¿La de la televisión o la otra? La de la televisión. El otro es una historia. Una historia que lo mejora a él. Es que a mí lo que me da miedo, por ejemplo, con medios masivos como la internet, la televisión, es que ahí nunca se profundiza. Simplemente se muestra el hecho. Y después viene una película donde, o una telenovela, donde quien ejecuta eso es el héroe. A eso ya cambia el contexto. Eso cambia el contexto. ¿Qué es? ¿Por qué la literatura nuestra está tan mala? Pues precisamente por eso, porque se dedicaron a mostrar al digamos que el que crea el clima de terror en posición de héroe y no en posición de problema a resolver. Y no en esa posición. Entonces, ¿cómo se terminan esas cosas que empiezan en el siglo XIX? Cuando las sociedades se vuelven justas, cuando la gente se la educa a cualquiera para convivir con la tierra, para convivir con el otro, o si no, no estamos haciendo nada. Me acuerdo cuando Oppenheimer, que fue uno de los que más trabajó la bomba atómica, a lo último le aplicaron un, digamos que cierta forma de terrorismo de Estado de los Estados Unidos para que no protestara contra lo que iba a pasar con la bomba atómica. Y nosotros no hicimos la bomba atómica para matar a nadie. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Entonces viene esa problemática. Es una problemática que está hablando del fracaso de un sinnúmero de instituciones, que se les olvidó a esas instituciones que a una persona, antes de enseñarle cualquier cosa, se le enseña a hacer una vida en la tierra. Si no se enseña a hacer una forma de vida en la tierra, se irrespeta ya cualquier cosa. Por eso todos esos educadores, desde Comenio, cómo educar, Rousseau, cómo educar, Pestalozzi, cómo educar, el mismo León Tolstoy, en esos cuentos para niños preciosos, primero hablemos de la vida, veamos lo hermosa que es la vida y después el otro. Pero eso que enseñemos, que no se contradiga con la realidad. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema el terrorismo. La música de este programa es la Sinfonía número 8 de Dmitri Shostakovich. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que en una semana, en este mismo horario, podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.